Ya estamos con el espacio destinado a la sociedad rural. Hoy nos visitan los Eduardo. Está Eduardo Valén y Eduardo Dumois acá para hablar un poquito de la actividad que está realizando y que va a realizar la sociedad rural de Olavarría en los próximos días. Ya sabemos que se viene la exposición, así que vamos a estar hablando de ello. Eduardo Valén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, vos estás trabajando firme en lo que es medio de la organización de la exposición ganadera, ¿no? Sí, dentro de lo que es sociedad rural hay distintas comisiones. Bueno, claro. Yo estoy en la comisión de ganadería. Y bueno, estamos en este tema de la 75 exposición de ganadería de Olavarría y Circuito Angus. Circuito Angus bonaerense. ¿Que ya se cerró la inscripción o hay algún día de gracia todavía? El cierre oficial fue el viernes 26. Ajá. Que pasó, pero bueno, siempre, viste, siempre hay algún margen, viene alguna así planilla después de hora que se recibe igual durante la semana que viene, ¿no es cierto? Claro. Bueno, nosotros casualmente el día miércoles cuando estuvimos en Los Pamperos, hacíamos una nota con José María Pampuro y nos decía que ya tiene, es más, los vimos en el campo a los toros que vienen a Olavarría y realmente son muy lindos toros. Y van a participar del circuito Angus bonaerense acá en Olavarría, de los Pamperos. Bueno, algunas innovaciones, ¿no? Con respecto a lo que es la jura y demás. Sí, bueno, este año la entrada de los animales va a ser el sábado 8 del 10. Y ahí se hace una jura de admisión. Ajá. Y va a venir gente de la asociación de Angus. Sí, como todos los años. Para, claro, y darle un apoyo a los colegas locales para lo que es admisión. Seguramente, ¿no? Va a venir el amigo Jonfeld. Que... Los demás técnicos. Claro. ¿Me decías, Eduardo? Sí, buen día, Hugo. No, creo, yo en este caso, acá estoy acompañándolo a Eduardo, que anda un poco más en este tema. Tengo entendido que además de la gente de Angus van a venir los profesionales de Angus, digamos, ¿no? La parte técnico, claro. Un profesional veterinario que va a estar colaborando con nuestro equipo del círculo veterinario, claro, nuestro, el círculo de veterinario que eso en general antes no había pasado, en general. Ajá. Venía la gente que controlaba la parte papeles, digamos, ¿no? Claro. Hoy creo que van a venir uno o dos, ¿no, Eduardo? Sí, van a venir dos veterinarios que ya están con... Que manda la asociación. Claro, y están con el reglamento más afilado y es un apoyo que nunca está de más, ¿no? Bien, yo quiero decirle a la audiencia que cualquier pregunta que quieran hacer o sugerencia o, bueno, lo que quieran decir en este espacio... Nos mandan un mensaje de texto escribiendo la palabra Notiagro, dejan un espacio, escriban lo que tienen que escribir y cuando el teléfono les pida el número, ponen 55202 y entonces ahí vamos a recibir el mensaje. Decía que algunas innovaciones porque la jura no se va a hacer donde se hacía antes, ¿no? Claro, la jura que va a ser el domingo 9, a partir de las 9 de la mañana, más o menos, arranca con el puro controlado. En la pista de Juran de la Expo. Y después la tarde se va a hacer lo que es Pedi en lo que sería donde está el escenario donde, claro, todos conocemos, ¿no? La pista de espectáculo. La pista de espectáculo. Ahí se va a armar un vallado con estos caños nuevos que hay, ¿no es cierto? Claro. Estos corrales más modernos. Sí, Mecano ganadero o algo así. Bueno, es una marca, ¿no? Es una marca de ese estilo. Claro, y bueno, como para integrar más a la gente que es del sector y también invitar a la gente que no es del sector para que vea los animales y que vea una jura que es muy interesante. O sea, que lo que es puro controlado, donde se hacía siempre. Exacto, fue una cuestión de mansedumbre y demás. Claro, sí, allá hay corrales y todo. Claro, que es un toro más. Y después el pedigree, que es más manejable, se va a hacer en la pista. Claro, que es el toro a bozal y es más, mucho más manejable. Más Eduardo, ¿se sabe quién viene de jurado para la raza Berlinago? El jurado lo manda Angus y todavía no lo había resuelto, pero ya está, en estos días ya tiene que estar. Yo no me acuerdo, pero me parece que ya hay algo. Ya cuando estuve en Palermo me dijeron este año voy a jurar a Olavarría, pero... Y entonces oficialmente... No quiero decir nada porque tengo miedo de meter la pata. Pero bueno, Me parece interesante esto de que se jure de esa manera en la pista de espectáculos, porque la gente tiene que saber y ver, y sobre todo si el jurado explica por qué eligió tal o cual el animal, porque eso es lo lindo, lo elegí por tal o cual cosa, ¿no? Sí, en general siempre fue lo que desde la institución intentamos mostrarle a la gente un poco, que vea cuál es la actividad del campo, claro. ¿No es cierto? Indudablemente, bueno, a veces parece que desde algunos lugares pareciera que a algunas personas o a la gente no le importa demasiado, ¿no es cierto?, nuestra actividad, pero bueno, cada uno tiene derecho a mostrar o no, y a mirar lo que tiene ganas de mirar. Nosotros siempre hemos estado tratando de mostrar desde el sector cuál es nuestra actividad, porque entendemos que es una enorme fortaleza que tiene, y que tiene nuestro país y que tiene nuestra provincia, la actividad agrícola ganadera, pero bueno, siempre lo intentamos. Indudablemente, si miramos un poco algunos resultados electorales, pareciera que el sector agropecuario para mucha gente no tiene ningún tipo de incidencia o ningún tipo de importancia. Por lo menos así quedó un poco demostrado en las urnas, pareciera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, sin duda, porque es lo que sabemos hacer desde el sector agropecuario, producir y producir para tratar de alimentar este país, ¿no es cierto? Que lamentablemente, a pesar de que producimos alimento para 400 millones de personas o de argentinos, que no hay, que somos 40, todavía hay un sector que no está recibiendo lo que debería recibir. Indudablemente, eso sí creemos que es una deficiencia enorme de quien está gestionando, quien está administrando en todos los ámbitos de la nación, provincia o municipio, ¿no es cierto? Que no pueda estar llegando esa cantidad de alimento que nosotros producimos, a pesar de algunas políticas que nos juegan muy en contra, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco esa es la idea de seguir mostrando lo que hacemos, porque entendemos que en algún momento se va a ir entendiendo la importancia de nuestro sector. Bien. Eduardo, me decías que iba a haber alguna innovación, va a haber un concurso de novillo. Exactamente, bueno, este año, como se hacía hace muchos años atrás, va a haber un concurso de novillo con la idea de que, bueno, de que el productor, el engordador se acerque también a la rural con su exponente, que no sea solamente el cabañero con puro controlado pedi. Y se va a hacer después un blog text que es el concurso de la media red, ¿no? O sea, claro, que ahí se jura todos los defectos. Exacto, eso es lo bueno, ¿no? Se jura el animal, el fenotipo del animal. Ajá. Y una después vez carneado, final. Carneado realmente lo que rinde, y ahí es donde se ven, como decías vos, la... Me decías, Eduardo. No, antes. Fenotipo en el corral y después, una cosa. Después carneado, se jura a ver si realmente hay alguna coincidencia entre lo lindo que estamos viendo en el corral. Claro, porque cambia muchísimo. Y la media red, sí. Puede sí. cambiar muchísimo. Sí, sin duda que eso tiene mucho que ver con la raza, con la alimentación, con el grado de terminación. Pero bueno, me parece que es una oportunidad más para que nuestros socios y productores se despunten un poco el vicio, como quien dice, con respecto a su actividad, que en muchos casos es engordar animales para ponerlos en el mercado. Seguro, seguro. Tenemos que hacer una pausa cortita nomás, enseguida estamos de vuelta. En Radio Olavarría, el campo siempre es noticia, con la voz de los que saben. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con este tema de la exposición ganadera. ¿Algo más para agregar, Eduardo? No, es un poco, o el número de inscriptos es como todos los años. Ajá. Sigue habiendo, por supuesto, mucho interés. Y recordar que bueno, somos parte del circuito Angus, donde son solamente... Sí, hay un puntaje. Ahora seis plazas, ¿no? Eran cinco, ahora son seis plazas. En toda la provincia, claro. Como para darle el mérito que se corresponde. Sí, precisamente este año, estando en Palermo, donde se entrega el premio Banderín de la Asociación de Angus, ahí se entregan los premios a los circuitos, y bueno, entre ellos está el circuito de Olavarría. Está Olavarría, creo que Después está Entre Ríos, La Pampa, bueno, ahí claro, vamos. O sea, Olavarría sería el circuito Angus bonaerense dentro de lo que es provincia la provincia de Buenos Aires, exactamente. Está ahora, se incorporó Junín, junto con las que teníamos antes, que es Bahía, Las Flores, Bolívar y Suárez. Se incorpora Junín. Se incorpora Junín este año, ya hay un sexto integrante. Y después, bueno, están los circuitos provinciales, ¿no? Pero un poco lo que es provincia de Buenos Aires es el más importante, una cuestión... Claro, sí, donde más, ¿no? Y donde más hacienda hay. Seguro. Eduardo, ¿ya está cerrada la inscripción para el concurso de novillo o no? No, todavía no. Eso se está elaborando porque es algo bastante nuevo y no está todavía... estamos definiendo si hacerlo durante la semana, a lo que es la jura y demás, para que no se mezcle con las cabañas. Claro. Y bueno, ver los tiempos como vienen, pero no, está totalmente abierto. ¿Eso va a ser novillo únicamente o novillo y vaquillona? Por el momento novillo únicamente. Novillo solamente. Sí. ¿Y qué tiene que hacer el productor para inscribirse ya? Y el productor se tiene que acercar a la sociedad rural y bueno, y ahí se le va a informar todo cómo es la metodología, ¿no es cierto? Bien. A ver, bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Me está haciendo seña Eduardo Dumoy, porque hay un tema que indudablemente siempre lo estamos tocando prácticamente todos los sábados, porque es lo que aqueja a todos los productores agropecuarios de La Barría y de otros lugares también, que es el tema seguridad. No, sí, te hago seña porque indudablemente... Sí, se van los minutos y... No, tengo que cumplir con las órdenes del presidente, me dijo que tenía que hablar de seguridad. No, porque... Un poco era, en la semana hubo una reunión con la gente de toda la parte, bueno, del Consejo de Seguridad, que hacía rato que no se reunía, y bueno, con el nuevo jefe de la parte de rural, de patrulla rural, y bueno, la idea es que, un poco, bueno, parece que indudablemente eso es una buena idea, habrá que esperar que eso empiece a andar, y ver los resultados. Lo que sí quería decir es que, bueno, lamentablemente da la sensación de que es otra de las medidas así muy de apuro o muy espasmódicas que se toman a veces desde los gobiernos sin haber estado medianamente planificadas, porque bueno, está claro que esto es una dependencia que va a estar totalmente aislada de la parte distrital, digamos, de lo que sería la comisaría primera y los destacamentos los destacamentos rurales. Entonces nos parece realmente bastante sorprendente que no se haya tenido en cuenta que si estamos hablando de patrulla rural no se haya previsto que la gente de la rural, la gente de las que está trabajando, la gente de seguridad, la gente de seguridad que está instalada en los puestos, como puede ser el destacamento Santa Luisa, Espiga y Recalde, indudablemente haya que ver cómo esa gente va a estar trabajando en coordinación con esto, porque por ahora no está previsto. Y el tema presupuesto tampoco parece que está demasiado claro. Así que bueno, esperemos que... Nosotros le ponemos toda la ficha, lógicamente, pero también queremos decir que nos parece que es una medida que, no sé, por lo menos, si no nos demuestran los contrarios, pareciera que es una medida que se toma así un poco a las apuradas, en función de demandas, pero no sé si con todo el análisis. Bueno, ojalá la cosa pueda ir en la medida que vaya... caminando se puede ir acomodando. Bueno, ¿tienen prevista alguna reunión ahora con el intendente o con la gente de seguridad? ¿No? Mirá, yo no pude participar en la última reunión, pero seguramente que sí. Bueno, eso estaba un poco dormido el tema del Consejo de Seguridad, parecía, pero sí, las reuniones están siempre abiertas a producirse desde todos lados, ¿no es cierto? Pero bueno, era eso, indudablemente los hechos de inseguridad se siguen produciendo, la inseguridad nuestra es abigeo. Sí. La inseguridad principal, principal si no nos toca que nos entren en nuestras casas. Claro. Y después también otra cosa que quería decir, que bueno, realmente la decisión desde la institución nuestra por una sugerencia, o antes alguna idea hubo con respecto a eso también. Está funcionando el profesional que está trabajando en la institución, colaborando con toda la gente o todos los productores o socios o no socios que quieran hacer su denuncia o su aporte ahí después. Sí, eso nos decía el doctor Eduardo Puñalones. Sí. Eso está funcionando bien. Hay un montón de denuncias que han llegado y se está trabajando en eso bastante bien. Bueno, se nos fue el tiempo volando, así que momento de despedirlos. Acá me llega un mensaje, dice, Hugo, ¿me podrían decir hasta cuándo hay tiempo, pa? Y se cortó el mensaje, así que lo va a tener que mandar. Calculo que debe... Vos decirle que hay tiempo. Hay tiempo. Calculo que debe ser por el tema de la inscripción o algo para la exposición. Así que bueno, lo van a tener después que mandar de vuelta. Después lo pasamos. En serio, después lo vamos a recordar. Eduardo, a mí. Lo que es novillo, Hugo, seguramente va a haber mucha gente que va a estar interesada. Se va a informar, por supuesto. Sí, ya lo vamos a estar dando a conocer nosotros en el programa. Bueno, gracias por venir, Eduardo, a los dos Eduardos. Bueno, Eduardo gracias, Moy y Eduardo Alén. Gracias, Hugo. Hasta acá el espacio destinado a la sociedad rural de Olavarría.